Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Quien les habla, Gustavo Contreras, les da un saludo muy cordial, agradeciéndoles que nos acompañen y deseándoles que Dios los bendiga. Como ya sabemos, estamos examinando profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que revelan las andanzas, las enseñanzas, la persona del Cristo anunciado en el Antiguo Testamento y que sería plena bendición para los seres humanos. Vamos a repasar algunas de estas profecías y especialmente aquellas en las que participan los seguidores de Jesús, ellos guiados, inspirados por el Espíritu Santo, prometido también por Jesús, que sería el compañero que llevaría a los creyentes a un pleno conocimiento de la verdad. Pero he aquí que mientras examinábamos la carta a los romanos, prestábamos atención a las diferencias entre judaísmo y cristianismo y por qué el Cristo, el Mesías, llegaba a constituirse en una piedra de tropiezo o una roca de caída. Miremos primeramente algunos textos mesiánicos, como el de Isaías capítulo 42, los primeros versículos, del 1 al versículo 7. Miremos pues. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Él no se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. En estos cuatro primeros versículos miramos que el maestro trae asuntos sumamente importantes que a todos nos interesa, como es describir la verdad, revelar la justicia, exaltar la ley, como estamos mirando acá. Pero aún más, la misión del Cristo abarca un poco más. Seguimos leyendo versículos siguientes. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Notemos esta expresión que se aplica al Cristo. Él sería entonces luz de las naciones. El mismo texto o el mismo contenido aparece también en Isaías capítulo 49, versículo 6, que se aplica a Jesús, pero también los apóstoles se lo aplican a ellos mismos. Leemos pues entonces Isaías 49, 6, que dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, luz de las naciones. Ahora, miremos cómo este versículo, los apóstoles, en particular Pablo y Bernabé, se aplican a sí mismos, según nos cuenta el texto de Hechos capítulo 13, versículos 46 y 47. Miramos pues. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros, los judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor. Y cita entonces Isaías 49, 6. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aquí vemos cómo el mensaje se abre para el mundo gentil, las gentes, en tanto que el Cristo ahora se constituye en una piedra de tropiezo para el judaísmo. Vamos a mirar los textos que aluden a ello en un ramillete, en un resumen que nos lo trae el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, desde el versículo 5, en que se nos invita a que seamos todos como ladrillos vivientes o piedras vivientes para constituir un templo santo para morada de Dios en el Espíritu. Dice allí el texto: Vosotros también, como piedras vivas o ladrillos vivos, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Este es el primer texto mesiánico de la piedra fundamental, cimiento estable, sobre la cual debía construirse todo el sistema de creencias judío. Y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, se constituye en dos asuntos más. Uno, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118. Y esto es provocado por Dios, aunque sea maravilloso en nuestros ojos. Y segundo, piedra de tropiezo también, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo ellos desobedientes, para lo cual desobediencia y castigo fueron también destinados. Bien, aquí estamos mirando entonces la obra del Cristo que divide, dijimos, entre judaísmo y cristianismo, y entre algunos asuntos que son fundamentales en esa división, tiene que ver con el aspecto del alma, del espíritu en el corazón, la lectura que Dios hace en nuestros corazones. La persona que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Fueron palabras de Jesús a Nicodemo y se aplica en la forma en cómo Jesús interpreta los textos como Dios quisiera que se interpreten, con una profundidad que solamente el espíritu puede ayudar a entender. Fijémonos cómo nos lo va a decir Pablo en 1 de Corintios, capítulo 2, vamos a leer allí. Vamos a ver desde el versículo 10 en adelante, apreciamos esta manera de ver las cosas profundas gracias a la obra del Espíritu Santo. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es una manera de percibir las cosas muy distinta del mundano. Para él son locura, nos lo va a decir a continuación. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo habla a nuestros corazones, a nuestras conciencias, y hay una sintonía, se percibe allí la revelación de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Allí vemos, amigos, el tema fundamental de la separación de Cristo y del judaísmo. El judaísmo no tiene el Espíritu Santo para discernir cómo Dios ha revelado en el Antiguo Testamento verdades profundas. La principal para el judaísmo era la aparición del Cristo que los guiaría a la verdad. No tener el Espíritu Santo, amigos, para discernir si Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Aún Nicodemo preguntaba, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso un hombre viejo entrar en el vientre de la madre y nacer? Y Jesús, ¿qué tiene que decirle? ¿Eres tú maestro en Israel y estas cosas no sabes? Bien, es el ABC, podemos decir, el discernimiento de la voluntad de Dios. Ya Dios lo había anunciado en el Antiguo Testamento, miramos Deuteronomio 36, pero el judío, que atendía más a la letra, no al espíritu, perdió de vista a Dios y la interpretación de las cosas de Dios. Leemos pues Deuteronomio 36, que dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios quiere quitar esta dureza del corazón, esta malicia, este entorpecimiento que impide, que inhibe percibir la voluntad de Dios. Al punto, amigos, miramos ahora en Romanos 10:3 que los judíos siguieron su propio camino, desechando, ignorando el plan de salvación de Dios. Ellos ponen el propio para su ruina. Leemos Romanos 10:3 que dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el propósito de la ley era Cristo, era el Mesías, dice a continuación, porque el fin, o telos, que significa, junto con final o término, también significa propósito, objetivo, porque la meta de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. También miramos en Romanos 9:30, esto es para ver un cuadro más completo de por qué Jesús es piedra de tropiezo, y al enviar el Espíritu Santo, los discípulos perciben, interpretan las cosas de Jesús traídas por el Espíritu Santo para señalar la vida en relación con Dios, la vida en relación con los prójimos, cómo debían ellos avanzar, crecer, revelando el amor de Dios, para lo cual los judíos pues quedaron rezagados. Ellos empeñados en la carne, atados a las cosas pecaminosas y carnales, como ocurrió con los fariseos del primer siglo. No lograron avanzar. Miremos pues ahora Romanos 9:30, que dice Pablo: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que viene, que se basa en creer en la provisión de Dios. En tanto que los judíos, que iba tras una ley de justicia, un escrito, no alcanzó la justicia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, no creyendo en la provisión de Dios, sino como obedeciendo por obras de la ley. Pero allí tropiezan en la piedra de tropiezo, que es Cristo el Señor. Como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Vamos pues, mis amigos, a completar estas reflexiones que tuvimos de la carta a los romanos. Hoy nos tocaría mirar el capítulo 16 final, para luego seguir avanzando en la producción literaria del apóstol Pablo. Recordemos, él es discípulo de Jesús, pero guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dirá verdades profundas y que cada vez los distinguirán del judaísmo. No va a haber compatibilidad. Y Pablo escribe cosas que no solamente a los judíos escandaliza, sino a algunos cristianos, como que ya no estamos más bajo la ley. Esto lo miramos en la carta a los romanos, también lo vamos a mirar en Gálatas, que será nuestro siguiente estudio. Pero antes completamos Romanos. Para ello, amigos, recordemos que la carta en sí fue escrita en aproximadamente el primer trimestre del año 58. Y muy probablemente lo escribe desde Corinto. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un repaso a vuelo de pájaro de los viajes misioneros de Pablo, especialmente cómo va terminando el segundo viaje misionero, arranca el tercer viaje, y allí, en el tiempo del tercer viaje, iremos viendo algunos detalles. Pablo se detiene en Corinto, y desde Corinto escribe la carta a los romanos, y propiamente la de Gálatas fue escrita unos 3 meses antes, porque son muy paralelas ambas cartas. Miremos pues entonces, ya casi finalizando el segundo viaje misionero, desde Hechos 18:22, miramos Corinto, leemos allí casi en el centro, se va agrandando la figura. Pero antes leemos el texto. Vamos a mirar Hechos 18:22. Esto en tiempo del segundo viaje misionero. Estamos hablando aproximadamente año 51, hasta que lleguemos al 57, el tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Bien, a partir de allí, leemos todavía el siguiente versículo. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, Frigia, confirmando a todos los discípulos. Así es como va a arrancar el tercer viaje misionero. Entonces, hacia ese destino, concluye este segundo viaje que miramos a continuación. Dijimos entonces de Corinto, luego entonces viene Cenchrea. Este es un puerto marítimo oriental de Corinto hacia la derecha, distante 11 kilómetros. Y de Cenchrea nos cuenta la Biblia que se dirige a Éfeso. De Éfeso entonces, tenemos el texto acá, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Entonces de Cesarea lo tenemos allí, luego la iglesia de Jerusalén y arriba entonces a Antioquía. Y ahora sí, y después de estar allí algún tiempo salió, este sería el tercer viaje misionero, que leímos hace un momento, Hechos 18, 22 y 23, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ahí tenemos, Galacia, Frigia, y entonces era la labor que Pablo estaba haciendo cuando arrancó desde Antioquía de Siria, que está hacia el lado derecho, poquito arriba, ahí podemos ver las dos palabras. Esa era la zona de residencia del apóstol Pablo, su base de operaciones. Y ahora sí, entonces, miramos el tercer viaje misionero, y desde acá el apóstol Pablo va a escribir su carta a los romanos. Tenemos entonces los textos que nos van a ayudar. Nosotros nos adelantamos en barco y navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Esto nos está hablando del capítulo 20, pero vamos a leer los primeros versículos para apreciar cómo Pablo llega a Grecia, Atenas, se cruza a Corinto y quería venir para Asia, pero sube otra vez para arriba a Macedonia y de Macedonia viaja a Troas, y es lo que estamos leyendo acá en el texto. Así que vamos a mirar, amigos, Hechos 20, los primeros versículos, ahí tenemos. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, esto se refiere a Éfeso, se despidió y salió para ir a Macedonia. Si miramos el mapa, está hacia arriba. Arriba, a la izquierda, Pablo se dirige desde Éfeso, allí tenemos, va hacia Macedonia. ¿Cómo sigue más el texto? Seguimos leyendo del texto bíblico. Y después de recorrer aquellas regiones superiores, es decir, Macedonia, en el mapa sería Filipos, Berea, Tesalónica también, él dice, de exhortarles con abundancia de palabras, llega al sur, a Grecia. Versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses, ahí es el tiempo, estando en Grecia y Corinto, que estaban muy cerca una de otra, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando embarcase para Siria, el plan era venir otra vez para Jerusalén, tomó la decisión de volver por Macedonia, otra vez por arriba. Vamos a ver el mapa. Esto es, miramos el mapa aquí donde se nos dice Corinto, Atenas, hacia la izquierda abajo, luego Acaya, ese es el nombre de la provincia, hoy llamamos Grecia esa zona, y entonces la flecha va hacia arriba, Berea, Filipos, es decir, va hacia la Macedonia, y de ahí se cruza a Troas, y es lo que estamos leyendo a continuación. Nosotros nos adelantamos en barco y navegamos a Asón, si nos fijamos, de Troas va a Asos, en español Asón, para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. De Troas a Asón, por tierra son 90 kilómetros, pero bordeando la costa por el mar son 30 kilómetros. ¿Qué ocurre después? Leemos el texto. Cuando se reunió con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y llegamos a Mitilene. Miremos allí el mapa, Mitilene debajo de Asos, Mitilene. Luego tenemos que nos dice, zarpamos de allí y al día siguiente llegamos a la altura de Quíos. Al otro día cruzamos hasta Samos y al día siguiente arribamos a Mileto. Ahí tenemos para observar todavía Mileto. Entonces, Quíos, Samos, ahí están los círculos, Mileto. Y luego el texto nos dice, Pablo no quiso hacer escala en Éfeso para no detenerse en Asia, pues tenía prisa por estar en Jerusalén, si le fuera posible, para el día de Pentecostés. Y es allí cuando hace llamar a los ancianos de Éfeso, que se crucen, son cerca de unos 50 kilómetros, desde Éfeso hasta Mileto, que era la zona portuaria, y allí entonces Pablo les puede enseñar más, porque él se va en dirección. Y ahora vamos a quitar estas líneas, para ver, ahí podemos mirar, donde dice Mileto, luego entonces viaja a Pátara, de Pátara a Tiro, Ptolemaida, Cesarea y Jerusalén. Ahí en Hechos capítulo 21 tiene el encuentro con Jacobo. Jacobo le sugiere que se meta dentro del templo para que dé a entender a todos que Pablo andaba en buena orden, andaba cumpliendo los mandamientos, ya que habían llegado informes de que Pablo enseñaba a los judíos a apostatar de Moisés. ¿Nos acordamos? Y Jacobo, en aras de proteger su congregación, le sugiere a Pablo que tome este comportamiento de apoyar a cuatro compañeros para que se rapen la cabeza y así todo el mundo vea que Pablo andaba ordenadamente cumpliendo los mandamientos de Moisés. Y así, allí fue cuando Pablo fue tomado preso. Ya en ese tiempo, estamos hablando año 58, es conducido a Félix, que era el procurador en ese tiempo, el gobernador, y entonces lo detiene por 2 años, al cabo de los cuales se lo deja en manos del siguiente gobernador, Festo, quien al cabo de 2 años llega, lo atiende, y entonces Festo lo deriva a Roma en cadenas. Ese es el contexto de todo lo que sucedió casi inmediatamente a la escritura de Pablo en la carta a los romanos. Vamos pues a leer Romanos, a comentar también, y para ello nos valdremos de otras traducciones. Siempre usamos la Reina Valera 60, pero hay detalles que se tornan interesantes a la luz de textos como la Biblia de Jerusalén o la Biblia de las Américas. Vamos pues a leer Romanos capítulo 16, versículos 1 en adelante. Bien, leemos allí, esta es la versión de la Biblia de Jerusalén. Dice: os recomiendo a Febe, nuestra hermana diaconisa de la iglesia de Cencrea. Si nos acordamos, amigos, Cencrea, dijimos, estaba al costado derecho, es decir, era puerto oriental de Corinto, a 11 kilómetros. Allí, pues, había una iglesia en Cencrea. Algún comentario que queremos decir es que Febe, su significado es brillante, es el nombre de una hermana, y allí se usa por primera vez la palabra diaconisa, pero con escrito masculino. Allí literalmente sería el diácono de la iglesia de Cencrea, pero lógicamente al tratarse de una dama se traduce correctamente diaconisa. Estas son las servidoras, recordemos el significado original de la palabra diácono, y diaconisa femenino es un servidor que está trabajando para servir. Bien, esta hermana Febe, ella, miembro de la iglesia de Cencreas, está de visita o residiendo en Roma, y entonces noten el consejo que que Pablo dirige a los hermanos de Roma, aunque no los conocía. Él tiene autoridad apostólica, ya emanada del Señor, para dar instrucciones. En el versículo 2 nos dice en qué consiste la instrucción. Le dice a los hermanos de Roma: recibidla en el Señor de una manera digna de los santos y asistidla en cualquier cosa que ella necesite de vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Interesante la palabra protectora, porque se suele usar esa expresión para personas conectadas con asuntos legales. Así que podría ser que esta hermana, conocemos muy poco, apenas estamos observando por el matiz de las palabras, lo que podría significar. Si ella era una hermana encargada de asuntos legales, jurídicos o aún políticos, por lo cual, habiéndolos protegido, protectora, ahora ella esperaba lo mismo en su visita de la iglesia de Cencrea a la iglesia de Roma. Notemos que Pablo está escribiendo esto todo desde Corinto, ¿sí? Y dijimos primer trimestre del año 58, así que ella, Febe, se habría comunicado con Pablo desde Cencrea a Corinto, 11 kilómetros de diferencia, haberlo visitado y contarle: yo me estoy yendo a Roma para visitar a los hermanos. Entonces él escribe una carta: tengan cuidado, atención, miramientos para con esta hermana que es diaconisa. Ella ha protegido a muchos, a mí me ha protegido, asístanla también ustedes. Con esto, amigos, vemos que la carta va a tomar un cariz cristiano, como lo toma la última parte de Romanos, del capítulo 2 en adelante, deberes prácticos, junto con saludos que él va a oficiar a la iglesia de Roma. Ahora vamos a mirar los nombres, algunos nombres llamativos. Pero lo extraño, amigos, y esto sí es llamativo grandemente, es que no aparece aquel de quien muchos afirman que fundó la iglesia de Roma. No se sabe quién la fundó, pero aquí no aparece ningún saludo de Pablo para Pedro. Pedro está ausente. Si Pedro fue el fundador de Roma, de hecho Pablo no lo fue. Y si Pedro lo fue, debería estar en alguna parte para que se lo mencione en los saludos. No está. Miremos cómo continúa entonces la carta de Romanos, capítulo 16. Versículo 3. Saludad a Prisca. Prisca es el nombre propio de Priscila. Priscila es el diminutivo de Prisca. Saludad a Prisca y a Aquila, el esposo, colaboradores míos en Cristo Jesús. Esta pareja, que ahora están residiendo en Roma, año 58, unos 9 años atrás habían sido expulsados por orden de Claudio, cuando él dio una orden general de que de Roma fueran expulsados todos los judíos, incluidos cristianos. Para ese tiempo no se hacía distinción entre judaísmo y cristianismo, como sí ocurre unos 15 años más tarde con Nerón, cuando él desata la terribilísima persecución, primeramente la quema de Roma y luego la persecución de los cristianos en el año 64. Allí sí se distingue claramente entre judíos y cristianos, en virtud de que la esposa de Nerón, Popea, ella era pro-judía o filo-judía, una mujer conectada con el judaísmo, y vio necesario, esa fue la idea, de buscar el chivo, decimos, expiatorio, alguien que pague el daño sufrido. Y Nerón, que había quemado a Roma para fundar su Nerópolis, así lo afirman después historiadores, Nerón pues busca culpar a los cristianos. Esto ocurre en el año 64, en que desarrolla una muy terrible persecución. Ya para ese tiempo, Priscila y Aquila no están, se salieron y están allí muy probablemente en Éfeso, según nos cuenta 2 de Timoteo. Leemos el texto, capítulo 4, versículo 20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Este texto, amigos, lo vamos a mirar. Esto nos prueba que Pablo estuvo en Corinto. Vamos a ver allí este tema, porque es lo que queremos probar, que sí, Pablo estuvo en Corinto y hay nombres como Erasto y Gallo, que son personas que estuvieron viviendo allí en esa zona. Ya vamos a mirar. Queremos mirar un poquito más sobre Priscila y Aquila. Antes, amigos, quiero invitarles a que leamos en Hechos 18, del versículo 1 en adelante, el encuentro de Pablo con Priscila o Prisca y Aquila, cuando estos habían sido inmediatamente echados de Roma en el año 49, con un edicto imperial en que se expulsó a los judíos. Lo vemos en Hechos 18, los primeros versículos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos se saliesen de Roma. ¿Qué más dice? Fue a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ambos era hacer tiendas. Notamos, este era el trabajo que esta gente tenía. Pero aquí que hay una característica muy interesante, sobresaliente de Priscila y Aquila, y de la cual queremos hablar. Personas que hacen una iglesia en su propio seno. ¿Saben? Vamos a dedicar un tiempo a este asunto. ¿Cómo hacer crecer el cristianismo valiéndose de un instrumento que Dios provee? ¿Y cuáles? Los hogares, las familias constituidas que pueden crear una iglesia portátil. Efectivamente, en los primeros tiempos del cristianismo, producido el descenso de Pentecostés, Los cristianos se reunían en las casas de familia y allí alternaban, conversaban, comían, crecían leyendo la palabra de Dios. Esto nos lo va a contar Hechos capítulo 2. Pero luego se ven ya claramente cómo se van perfilando hogares en los que se formarán nuevas iglesias, diríamos iglesias portátiles. Esto significa que un grupo de hermanos se reunían en una casa de familia y ahí nacía una iglesia. Portátil porque entre todos se escogía la hora y el día en que podían reunirse. Cumplido el servicio, luego se cerraba esa tienda, esa, como una carpa, esa casa, y se terminaba el servicio, desaparecía la iglesia. Lógicamente conservaba o quedaba esa familia viviendo su hogar. Miremos cómo lo va a expresar Romanos capítulo 16, versículos 4 y 5. Miremos pues. Quienes, hablando de Priscila y Aquila, expusieron su vida por mí, a los cuales no solamente yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Notamos ahí? Saluden también a la iglesia que está en su casa, en la casa de Priscila y Aquila. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Asia, nos va a decir la Biblia de Jerusalén, para Cristo. Ya vamos a ver llegar a eso. Vamos a hablar un poquito de este tema de la iglesia que está en la casa. Saben, amigos, que este sistema es antiquísimo y hasta hace un tiempo era llevado adelante por algunas agrupaciones cristianas. Esto es, que los hermanos les naciera fundar iglesias a partir de reuniones en el propio hogar. En algunos lugares se llaman levantar células. Efectivamente, el cuerpo humano está constituido de células. Y una célula por aquí, otra célula por allá. Es decir, un pequeño grupo que se reúne aquí, un pequeño grupo que se reúne allá, otro más allá. Y cuando se reúnen varios grupos, forman varias células que van a dar vida a un cuerpo, que es la iglesia. Este es el caso moderno, amigos, de un predicador, del que quiero hacer mención para que tengamos idea de lo que estamos hablando, de Paul Jong-Gi Cho. Este señor, para 1980, publicó un libro que se llama Más que Números, en el que, en un párrafo, menciona que él tiene la iglesia, o tenía para ese tiempo, la iglesia más grande del mundo y a la vez la más pequeña. La más grande porque su membresía alcanzaba 500.000 miembros. Y la más pequeña porque estaba constituido esos 500.000 miembros por células o agrupaciones o grupitos, un hogar iglesia más o menos de 15 personas. 15 o 10 aquí, 15 o 10 allá, y diseminados por todas partes hasta formar una congregación tan numerosa. ¿En qué consistía? Justamente en los hogares. Allí es donde se reúnen para compartir el estudio de la palabra de Dios, para compartirse los dones espirituales. En el caso de este hombre, según cuenta su testimonio, él enfermó gravemente y estuvo por varios años imposibilitado para llevar adelante la predicación. Entonces pidió a sus miembros varones en Corea, aquí tenemos una imagen de este señor, que predicaran en nombre de él, que él estando tullido, enfermo, a lo sumo podía prepararles el sermón para que se predicaran entre ellos. Estos hermanos varones no aceptaron. Decían, pastor, vamos a orar para que usted se recupere. Usted es el pastor, usted es el que está preparado para predicar, no nosotros. Jong-Gi Cho pues les dijo, hermanos, si ustedes no lo hacen, tendré que buscar la manera en que esto se haga. Y escoge a las mujeres. Decía, amigos, que en la carta de Pablo a los romanos hay un trato muy especial para las hermanas trabajadoras, misioneras. La primera de ellas, la diaconisa Febe, muy útil allí en Cencrea y que yendo a Roma, Pablo la recomienda. Ella ha servido a los santos, me ha servido a mí, ha sido mi protectora, recíbanla como es digno de los santos, dice Pablo en favor de esta hermana. Bien, ¿qué hizo Jong-Gi Cho con las hermanas de su congregación? Estas mujeres no querían, ellas sostenían que en Corea hay un fuerte sentido de patriarcado. Es el hombre el que manda allí, no nos van a escuchar a nosotras. Pero a él se le ocurrió la idea de otorgarles autoridad, su autoridad como pastor, vistiéndolas de un gorrito azul. Se les puso en la cabeza y él les dijo a toda la congregación que cada vez que vieran a una dama con un gorrito azul, significaba que ella tenía la autoridad de parte de él. Era él el que estaba detrás de ella, dándole todo el apoyo moral y el conocimiento. Efectivamente, la hermana aparecía con su bosquejo, su predicación y el gorrito azul. Y todos los hermanos tenían que escuchar lo que la hermana iba a hablar en nombre de su pastor. John y Cho cuenta que al comienzo era un desorden. Las hermanas no estaban preparadas, no sabían predicar, pero debían leer el bosquejo. Y así, hermanos, comenzó esto a crecer, hasta convertirse, reitero, según el testimonio que él cuenta, en la iglesia más grande del mundo en 1980, con 500.000 miembros. Notamos esto. ¿Y cómo arrancó tal el método de Priscila y Aquila? ¿Lo leemos otra vez? Abrimos, pues, Romanos capítulo 16, versículos 3 y 4. Saludad, vamos a leer un poquito antes, el versículo 3. Saludad a Priscila o Prisca, trae la versión de Jerusalén. Saludad a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. ¿Dónde aparece esto? En la misma carta en el escrito de Lucas, allí en el capítulo 19, hay un desorden que se produce en Éfeso. Y ellos estuvieron presentes, Priscila y Aquila. Acordémonos que ellos fueron los líderes que luego acompañan a Apolos y le perfeccionan el conocimiento de la palabra de Dios. Hombres valiosos, este matrimonio. Y muchos juzgan, les parece que debido a que Priscila va primero que Aquila, podría ser ella, la hermana manda más, la inspiradora del matrimonio, para poder guiar allí, enseñarle, como ocurrió con Apolos. Acordémonos, el hombre que hablaba fervorosamente, poderoso en la Escritura, pero solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista. Este matrimonio le expone más exactamente el camino del Señor. Y entonces luego Apolos, recibido el nuevo conocimiento, sale a predicar con poderoso testimonio por el conocimiento nuevo que había recibido. Efectivamente, Priscila y Aquila eran muy útiles en el ministerio. Miren cómo sigue el texto. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ahora, saludad también a la iglesia de su casa. ¿Saben, amigos? Este asunto de la iglesia en la casa, vamos a ver otros versículos que hablan de ello, y aún hablan de Priscila y Aquila como hermanos que aún en Corinto, si en Roma ya habían llevado, ya habían sacado su iglesia hogareña o su hogar iglesia, en Corinto hicieron lo propio también. Y lo que interesa es que esta gente, habiendo sido expulsado de Roma en el año 49, para el año 51, ellos ya están morando allí en Corinto, durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, él tiene contacto con esta gente, escribe a favor de esta gente, ellos llevan un nuevo hogar iglesia en Corinto, como miramos ahora en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Notamos entonces que esta gente siempre eran un motivo de inspiración para donde ellos estuvieran predicando, sirviendo, siendo útiles, en este caso, llevando adelante el ministerio de formar iglesias en su hogar. Lo cierto es que este matrimonio finalmente, ellos salen de Roma, van a aparecer en Éfeso, morando, allí en la última parte, y por ese tiempo es cuando Nerón desata su feroz persecución, de la que muy probablemente Priscila y Aquila lograron salvarse, habiendo salido a tiempo de Roma. Esto que nos sirva de inspiración acerca de esta gente que levanta iglesias en su hogar. Miremos dos ejemplos más, amigos. Uno que aparece en Colosenses capítulo 4, 15, de un hermano llamado Ninfas, y otro en Filemón, versículo 2. Miramos pues. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Notamos, allí hay una iglesia que se forma, yo digo una iglesia portátil, que se arma y se desarma a voluntad, a tiempo en que los hermanos deseen reunirse, dura tantos minutos, tanta hora la reunión y luego se levanta campamento. Saben, amigos, déjenme que les cuente una experiencia vivida en Rusia. Un pastor contó este testimonio. Era cómo mantener viva una iglesia sin templo. Son dos cosas distintas. La iglesia es el conjunto de creyentes, el templo, el edificio que los cobija. En el caso de este pastor, dado que en aquel tiempo en Rusia había persecución, había intolerancia contra los cristianos, este pastor pues cuidaba su congregación. ¿Cómo lo hacía? Lo hacía en la plaza pública. Allí se reunían todos los vendedores y él también llevó su gallo para vender. Pero el gallo estaba a un precio exorbitante, era carísimo. Y lógicamente pasaba la policía observando y este señor pues hablaba gritando que vendía su gallo a tantos dólares muy caros. Lógicamente algunos pasaban y le decían, si usted vende, pone el precio a ese gallo, ese precio, usted nunca lo va a vender. Dice, lo lamento, pero este es el precio que yo le pongo. Y la gente pasaba y todos los días este hombre gritaba el precio de su gallo. Lo que nadie sabía era que él era el pastor que con ello atraía a sus miembros, se reunían para hablar del precio del gallo y otras cosas que él tenía a la venta. La policía andaba cerca, mirando, no había ningún desorden, pero allí era cuando él les daba las instrucciones a los miembros de la iglesia. Les predicaba, les enseñaba de la palabra de Dios, mientras estaban reunidos, aparentemente para tratar el tema del costo del gallo. ¿Saben? Eso es una iglesia sin templo. Esa es la experiencia de Priscila y Aquila, que levantaron una iglesia en su casa, sin un templo. ¿Saben, amigos? Esto es para aquellos que gustan crecer. No hay impedimento para el ingenio de aquellos hermanos, hermanas que quieren hacer crecer la causa y buscan la manera. Aún John Gicho cuenta el testimonio de gente que hacía crecer su iglesia, en un caso en el ascensor, en un edificio donde no se podía hacer proselitismo, hacer evangelización. Había una dama que ella se proponía a sí misma como ascensorista. En un edificio que se movía en ascensores, venían los dueños allí de las habitaciones y esta mujer ya estaba esperándolos en el ascensor. Para sorpresa de todos, porque no era necesario que hubiera ascensorista, pero ella se ofrecía. Y entonces les decía, yo les voy a acomodar, les llevo aquí, allá. Y en ese momento, en los minutos en que subía el ascensor, ella aprovechaba para hablarles de Jesús. Así era como evangelizaba. Así es como ella consiguió amigos, simpatizantes, a quienes invitó a escuchar las predicaciones de John Gicho cuando él luego se recuperó. Les digo más, amigos, en un seminario que este hombre dio, dijo una frase que hizo pensar. ¿Quieren hacer crecer a su iglesia, hermanos? Maniaten al pastor, átenlo. Ustedes laicos pueden hacer crecer su iglesia. Y esta es una frase para hacer pensar. El pastor tiene talentos y habilidades, pero para hacer crecer la iglesia, dejen que los hermanos laicos hagan crecer, como miramos en Priscila y Aquila, y la iglesia que está en su casa. Así, Ninfas, hemos leído de Colosenses 4:15, y miremos un ejemplo más con Filemón. Versículos 1 y 2. Dice así, Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y notemos acá, y a la iglesia que está en tu casa. Y luego van los saludos correspondientes. Otro ejemplo de una iglesia que está en el propio hogar es aquel grupo de hermanos que oraban sin cesar por la liberación del apóstol Pedro, según nos cuenta Hechos capítulo 12. En el versículo 12 se nos habla del grupo de gente reunida en la familia, ante la cual Pedro, libertado milagrosamente por el ángel, toca la puerta y Rode no puede creer de la emoción, de la alegría. No abre la puerta, sino que les cuenta a sus amigos que Pedro está afuera tocando la puerta. Leemos entonces capítulo 12 de Hechos, el versículo 12, que dice: Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, el autor del Evangelio, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Notamos esto? Sigue más. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la noticia de que Pedro estaba a la puerta. Y ya conocemos el resto, la gente casi no lo podía creer. Y es curioso, amigos, leemos el versículo 5 de esta porción, que la gente ora por la liberación de Pedro y cuando Dios contesta, ellos no lo creen. Están asombrados. Dice acá, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Será que, mis amigos, esa oración era una oración falta de fe? Es decir, se ora por la liberación producida la cual Pedro llega al domicilio, toca, nadie cree. Así dice el texto para con Rode. Estás loca, ¿no? Él está en la cárcel, ¿no? No puede ser. Sí, está Pedro afuera. Bien, pareciera que faltó la fe, pero Dios ama a sus hijos y también les concedió así esa bendición, de que a pesar de que la oraron fervientemente, parecían no creer y Dios les concedió igual la respuesta. Miremos más todavía detalles de Romanos capítulo 16 que nos vayan enriqueciendo. Vamos a seguir leyendo versículo 6 en adelante. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. No se sabe nada acerca de esta dama. A continuación envía diferentes saludos. Se muestra un hombre amable, cariñoso en el trato con los demás, al enviar saludos aún de gente que él habría conocido, que estarían morando en Roma. Pablo era muy popular, visitaba cuántas iglesias, había conocido cuántos amigos, y Roma era la capital del mundo. Allí era el centro de la población mundial. Mucha gente iba hasta allí. Había abundancia de dinero, riqueza, trabajo, etc. Y entonces era peligroso porque en aquel tiempo ya gobernaba Nerón. Pero andando con cuidado uno podía sobrevivir. Miremos cómo avanza el texto. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados o se destacan, dice la Biblia de Jerusalén, entre los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo. Aquí, amigos, hay un detalle que vale la pena tomar en cuenta y es la palabra junias. Si lleva, como aquí en este caso, la S es masculino. Si no la lleva, es femenino. Y no hay concierto, no hay acuerdo entre los eruditos acerca del género de esta persona. Si es Junias varón o Junia mujer. Por el detalle de que hay quienes toman este texto para hablar de el liderazgo de las mujeres pastoras en el primer siglo. Si leemos el texto nuevamente, vamos a leerlo en la versión de Jerusalén. Allí hay quienes afirman que se trata de la mujer, la primera mujer apóstola. Y por lo tanto, reconocida entre los apóstoles, esto debiera ser razón para aceptar hoy el liderazgo pastoral de las mujeres en las iglesias. Ustedes saben, amigos, que hay una situación tensa con respecto a esto. Quienes están de acuerdo en el liderazgo pastoral de las mujeres y quienes no lo están. Leemos otra vez el texto. Estamos en capítulo 16, versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias. Fíjense, ahí está sin la S. Podría ser femenino, según la versión de Jerusalén. Mis parientes y compañeros de prisión ilustres entre los apóstoles, destacados entre los apóstoles. Diferentes formas de traducir allí. Que llegaron a Cristo antes que yo. Entonces, si Junia es una ilustre entre los apóstoles, es una destacada entre los apóstoles, o sea, una apóstola también. La pregunta es esto así? Saben, es muy delicado fundamentar una enseñanza delicada como es sostener el liderazgo pastoral de las hermanas basado en un texto conflictivo. No podemos definir si Junia o Junias, quién era, sexo masculino o femenino. Esto para arrancar y tener cuidado de sentar alguna doctrina basado en un texto conflictivo. Seguimos estudiando, seguimos leyendo todavía Romanos capítulo 16. Nos dice entonces, versículo 8, saludad a Ampliato, mi amado en el Señor, saludad a Urbano, colaborador nuestro en Cristo, y a mi querido Estaquio. Saludad a Apeles, que ha dado buenas pruebas de sí en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a mi pariente Herodión. Saludad a los de la casa de Narciso en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, que se han fatigado en el Señor. Muchos creen que eran hermanas estas dos damas. Saludad a la amada Pérside, que trabajó mucho en el Señor. Saludad a Rufo, el escogido del Señor. En el caso de Rufo, al compararlo con Marcos capítulo 15, 21, algunos suponen que es el mismo Rufo citado aquí cuando la pasión de Cristo, y que posiblemente sea este Señor que inició la obra, habiendo presenciado prácticamente el martirio de Cristo, pudo haber iniciado a las pocas décadas. Recuerden que Jesús murió en el año 31, la carta data del 58, así que no pasaron 30 años en que ya estamos fundada la iglesia cristiana en Roma. Pero ¿quién es Rufo? Leamos pues Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. No hay certeza de que este Rufo del Evangelio de Marcos, capítulo 15, sea el mismo Rufo citado en Romanos 16, al cual Pablo envía saludos. Y en consecuencia, como no podemos identificar este segundo Rufo, el de Roma, y establecer la conexión que el primer Rufo es igual al segundo, y aparentemente que el primero haya llevado el Evangelio, no podemos. Solamente son suposiciones en que algunos piensan. Miremos un poquito más todavía de los saludos. Dice todavía versículo 14, saludad a Síncrito y Flejonta, a Hermes, Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, también a Nereo. Hay más hermanos para ser citados allí, un grupo, un remillete de hermanos que leemos también acá. Versículo 15, leemos así, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, lo mismo que a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con el beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Aquí, amigos, hacemos una pequeña salvedad, por lo menos dos asuntos. El concepto de santos. Notemos que acá el texto nos dice, saluden a los santos. Santo es una persona viviente, no como se ha creado el concepto de los santos de yeso, santos de madera, de metal, santos ya que fallecieron y por lo tanto lograron su santidad, son santos. No, amigos, santo es una persona viviente. Como dice el texto allí, saluden a los santos, es decir, a los consagrados, a los separados de la vida mundana. Por otro lado, al decir salúdense con un ósculo santo, un beso santo, una forma cariñosa de tratarse unos con otros. No obstante, en ese tiempo, durante especialmente el segundo siglo, fue violenta la acusación y la persecución de Roma contra estos cristianos, quienes eran acusados de prácticas sexualmente indignas, orgías entre esas cosas. Lo que aquí se llama ósculo santo, Celso, famoso filósofo, perseguidor cristiano, se caracterizó por lanzar en un libro que él publicó, que se llamó El Discurso Verdadero contra los Cristianos, diatribas, vergüenzas, acusaciones falsas indicando que eran personas que los cristianos practicaban este tipo de cosas, de ósculos, besos, pasiones sexuales, canibalismo, porque comían la sangre de Cristo y la carne de Cristo, etcétera, etcétera. Lo que excitaba la pasión de la ignorancia del vulgo de ese tiempo y la persecución de parte del Imperio Romano contra estos desconocidos cristianos con sus prácticas, como miramos acá el ósculo santo, lógicamente distorsionado. Bien, esto es el tiempo de aquellos santos y que antecedió a la gran persecución de Nerón. Si la carta data del año 58, 6 años más tarde, Nerón comienza su purga de cristianos para justificar la quema que él hizo de Roma. Amigos, este es el tiempo de la carta a los romanos, es el tiempo de los cristianos que vivieron dignamente en aquel tiempo, honrando al Señor. Es una carta que inspira hasta el presente también. Así queremos compartirles a ustedes una semblanza de esta preciosa carta a los romanos, en que exaltaron a Cristo, quien fue piedra de tropiezo para el judaísmo y sigue siéndolo hoy para el cristianismo cuando no se pone a Jesús como fundamento de la fe. Esta es la invitación que hacemos desde acá para ustedes, para mí también, siempre poner a Cristo, al Mesías, como fundamento de nuestra fe para que sea nuestra salvación. Hasta que nos encontremos en la siguiente emisión, que estudiaremos la carta a los Gálatas, deseamos que Dios los bendiga.